tardes. Damos en comienzo hace un mes, hace varios tiempo que la radio La Bulla, Buscando Justicia y Verdad, nos salimos al aire. Bueno, con todas las pilas para empezar de nuevo el programa. Como siempre hablando, como siempre digo a los que los escucha, este lugar se ha hecho para los que quieran participar, vengan. Nosotros, las puertas de la radio La Bulla y del programa Buscando Justicia y Verdad, está para todos. Estamos en Granaderos Puntano 1377. Pueden también acercarse, dejar mensaje o lo que quieran. También nuestra página www.labulla.com.ar. Bueno, el número de teléfono para comunicarse, dejar los mensajitos, alguna que quieran, tema de la justicia, obviamente que lo vamos a estar escuchando, es 2664-80-69-15. Repito, 2664-80-69-15. Bueno, soy Daniela Cabrera, que siempre estoy acá de este lado del micrófono, como siempre digo, no tengo mucha experiencia, pero lo hago del corazón. Y ahora tenemos en el programa bastantes temas para contar en el tema de la justicia, como han sido los casos que hemos tratado anteriormente. Tenemos novedad del caso de Claudia Díaz, tenemos novedad del caso Morcón y tenemos novedad también de una campaña nacional que se llama Estrellas Amarillas, de Julio Ambrosio. En este caso vamos a hablar que lamentablemente el tema justicia ha quedado un poquito atrás, porque también en el caso de mi hijo, que el juicio fue el año pasado, el caso de Jonathan Peñalosa, lo condenaron por 5 años la muerte de Ángel Flores. Ya llevándose 2 personas, la justicia lo premió otra vez. De acá a 5 años, Jonathan va a salir a la calle. En el caso de Claudia Videla, si recordamos, de la menor que fue abusada, gracias a Dios hizo justicia. Le dieron 15 años. Entonces felicitamos a la justicia, que Claudia, la mamá, esta luchadora que con uñas y dientes ha luchado a la altura de su hija, ha estado. Y la felicito como mamá, que logramos, como digo yo, logró una justicia de verdad. Bueno, en el caso de Morcón está en pleno juicio, esperando una sentencia del chico del 1 de mayo que le quitaron la moto y lamentablemente falleció. Bueno, en la causa está en el juzgado, en la cámara número 2, se está tratando el juicio oral y público del caso de Ismael Morcón. Bueno, siempre estamos acompañando y vamos a ir redondeando un poquito de los temas y para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, cualquiera que ustedes quieran comunicarse, manden un mensajito, todo, no hay drama, nosotros acá estamos para ustedes. Si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Bueno, volvemos como siempre en control, Matías, en producción Noé y quien les habla, Daniela Cabrera, para que tratar de que salga el programa lo más entendible posible, pero estamos en la lucha, ya los va a salir bien, bien. Bueno, en esta oportunidad los acompaña la presidenta de las Madres del Dolor de San Luis, Graciela González. Los va a hablar un poquito de la campaña y un poquito de lo que está haciendo la Fundación Madres del Dolor. Buenas tardes, Graciela. Hola, buenas tardes, Daniela. Gracias por invitarme. Sí, bueno, nuestra lucha nunca para, seguimos adelante. A pesar de que por ahí tenemos algunos garrotazos, pero bueno, todo lo que se hace del corazón. Y sobre todo por nuestros hijos que en muertes que se podrían haber evitado. En la campaña de Estrellas Amarillas, contale un poquito a la audiencia qué significa Estrellas Amarillas. O cuando ve la gente en la calle, en un lugar, una Estrella Amarilla, ¿qué símbolo es la Estrella Amarilla? Bueno, la Estrella Amarilla es el símbolo donde se buscó bendecir Julio Ambrosio, que es el creador de esta campaña nacional y que ya prácticamente ha abarcado casi todo el país. Comenzó hace 6-7 años cuando él pierde su hija yendo a Bariloche y ella quería mucho a los ancianos. Tenía incluso una fundación o una asociación, ella ayudaba mucho. Entonces Laura, cuando pierde la vida, Julio empezó a apuntar también tratar de concientizar a través de las estrellas amarillas. La estrella amarilla es el significado que tiene que tener en el lugar donde uno la ve, es la luz que te da esa estrella para llegar seguro, seguir el camino y llegar seguro a donde vos vayas. Lamentablemente, siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, mucha gente se sube a un auto y no tiene en cuenta que es una arma que en cualquier momento se puede disparar. Y ustedes están trabajando en la campaña acá en sí. San Luis, son las únicas referentes. Sí, a través de Julio, nosotros tenemos un FEI que lo generamos por orden de Julio, que se llama Estrellas Amarillas de San Luis. En casi todo el país hay grupos de Estrellas Amarillas. Bueno, y Julio hace dos semanas, más allá de que nosotros hace 6 años que venimos con esta campaña, nos pidió que generáramos un grupo. Incluso él, tuve un apoyo incondicional de parte de él, donde él, más allá de que él, en el momento que él declara a una persona, como lo hizo en Mercedes con Graciela Cabral, lo hizo acá en San Luis con mi nombre, y bueno, estamos como referente de la Fundación Laura Cristina Ambrosio Batistel, ha quedado la Fundación Madres del Dolor, y que ambas estamos trabajando en eso. Bueno, gracias. ¿Qué van a pintar, para que sepa un poquito, a través de esto, hace cuántas, más o menos, cuántas llevan estrellas pintando? Y mira, la verdad que yo nunca me había puesto a mirar en realidad la cantidad de estrellas que teníamos. Bendecir siempre fue algo como que nunca le puse un número. Ahora cuando me tocó hacer el grupo en el Face de las estrellas, y llevamos más de 15 estrellas pintadas, porque la campaña comenzó hace 2 años atrás, no hace mucho que empezamos realmente a pintar. La ordenanza ya la teníamos hace mucho. En el 2011 logramos la ordenanza. Y hace 3 años atrás, más o menos, comenzamos con la campaña nacional. ¿Apoyo de las autoridades, apoyo de los permisos? La verdad que sí, nos costó mucho, vos lo sabes, pintar el potrero de los Funes. en el caso de el chico Heredia, Miguel Ángel, lograr el permiso como que nosotras teníamos tantas ansias de que nos autorizaran y bueno, y empezamos a golpear puertas y gracias a Dios la recepción fue muy buena. Siempre lo digo, tanto del intendente del Potrero como del director de Vialidad Provincial, el señor Daniel Bassi. Él nos recibió muy bien y nos dio la autorización. Obviamente nos dejó bien en claro que cada vez que nosotros tengamos que pintar una estrella, tenemos que dirigir una nota a Vialidad Provincial. Nos quedó bien claro y creo que es de la manera más lógica y prolija para trabajar y más en esto. Y hasta ahora, por ejemplo, ¿viene una estrella a pintar? ¿Van a pintar? Sí, bueno, nos queda un montón. Tengo que dirigirme a la punta también por el chico Quiroga, que ya se lo prometía de pintarlas el mes que viene. Y bueno, y estamos a full, tenemos estrellas para pintar en los puquios, tenemos estrellas, una estrella que la tenemos pendiente, que la vamos a hacer el 4 de junio, que es el de el chico Ortiz. Bueno, y de ahí le vamos a dar una nueva largada de concientización en pintar la estrella de este chico. Hay muchos jóvenes, eso es lo que a nosotros nos interesa, llegar a los adolescentes, porque lamentablemente este flagelo nos está llevando a los hijos. Para que la audiencia sepa un poquito más, la estrella se pinta en el asfalto, símbolo de donde perdió la vida un hijo. Entonces, para los papás, para los amigos, muy doloroso ese momento. Pintamos la estrella con su nombre y clásico de siempre, es alguna parte que tiramos globos en el aire, como dice Graciela, que los globos llegan al cielo donde están nuestros ángeles. La campaña en sí es para que no se sumen más estrellas amarillas del dolor, porque hay muchas estrellas que lamentablemente se van al cielo, pero estrellas amarillas son de dolor, porque cuando uno pierde en un hecho, una imprudencia de alguien que salió, tuvo una imprudencia, tomó, manejó y alcoholizado y tiene un accidente, se convierte en un asesino. Y lo peor, que la carátula le hacen homicidio culposo y son escarcelables. Acá en San Luis hay un solo caso, creo, Graciela. Sí, bueno, que fue el caso Monzón, que su abogado era Héctor Zavala. Esta persona, primero no se le había retenido el carnet de conducir, luego se retuvo, que es la familia Monzón, que venían de La Punta, el papá y la hija. Este hombre venía alcoholizado, los mata, se le secuestra el carnet de conducir, la justicia le hace la retención del carnet de conducir. Esta persona durante un año siguió conduciendo a pesar de que la justicia le había secuestrado el carnet. Pero bueno, gracias a... porque lamentablemente tenemos que decirnos que nosotros, la familia se transforma también en policía, en investigadora, para que la justicia se cumpla, ¿no? Y bueno, y las veces que se fue en esos momentos hasta la policía de La Punta, que esta persona seguía conduciendo, no se la tomaba, no, tenían que encontrarlo la misma policía para que... No valía que la familia lo llevara a las pruebas. Sí, tenía que encontrarlo la policía. Así que bueno, gracias a Dios, bueno, esta persona se le tuvo que cumplir cárcel. Llegó a juicio y bueno, y esta persona se le dio 4 años y 8 meses, creo, para que, y la 3/4 la tiene que cumplir preso. Yo te pregunto, ¿qué pensás en las causas de accidentes viales, tan poca condena que hay? Y la verdad que nosotros venimos luchando hace mucho. Nosotros tuvimos la Cámara de Diputados de la Nación hace 4 años atrás, donde eh, los diputados nos entendieron el mensaje que nosotros queríamos condenas de 4 a 8 años. Lamentablemente no nos escucharon, no sé qué pasó en ese intermedio, pero se llegó nada más que a 3 años, de 3 a 6 años. La verdad que de 3 a 6 años es lo mismo que lo que tenemos, no estamos de acuerdo en eso, a pesar de que nos mata porque el sacrificio que hacemos, el dolor, y nos encontramos también con mucha gente que no conocíamos en el Senado, en la Cámara de Diputados, esa vuelta. Pero bueno, todavía seguimos luchando, tenemos fuerza y bueno, y queremos realmente que se cambien las leyes, porque no puede ser que una persona que mata entre por una puerta y salga por la otra como si no le debiera nada a nadie. Y hay una familia devastada, una familia que a veces la persona que muere es un sostén de familia, una familia que queda totalmente a la deriva. Yo creo que las leyes tienen que cambiar, y ayer tendrían que haber cambiado, lamentablemente. Déjame decir también que estamos esperando los carteles de la Nación, una promesa que me hicieron el año pasado, pero bueno, ahora estamos a full. Ellos ya a la brevedad van a estar en San Luis, donde también vamos a pintar la estrella, también va a haber un cartel con el nombre de la persona que ha perdido la vida en un hecho de tránsito por un negligente. Lamentablemente nosotros como mamá seguimos la lucha, y a veces, muchas veces, el granito que damos es poco, mucho, pero siempre en realidad apoyando a la familia. Sí, eso no importa. Yo creo que lo más importante de todo esto es tratar de ayudar, tratar de seguir adelante, tratar de que esa persona no se encuentre sola, como quizás vos te encontraste, Daniela, como me encontré yo cuando nos pasó esto, que nos preguntamos cómo se sigue después de esto. Entonces yo creo que es súper importante. A nosotros no nos mueve una cuestión económica, no nos mueve el amor, el corazón, el dolor, y yo creo que eso es lo más importante que debe tener un ser humano. Pariendo un eterno dolor infernal. ansiaba saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Bueno, seguimos en la Radio La Bulla, en el programa que, bien dicho, es Buscando Justicia y Verdad. Estamos en Granaderos Puntano, 1377. Los pueden escuchar también en la www.radiolabulla.com.ar, que pueden entrar en la página de la Radio La Bulla y ahí ver los programas estos, escuchar los programas estos y los anteriores también. Bueno, vamos a seguir, estamos con Graciela, en la compañía de Graciela González, la presidenta de Madre Dolor. Bueno, Graciela, ¿qué sigue a través de la fundación? ¿Ustedes qué siguen? ¿Qué van a hacer ahora? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es dándole mucha repercusión a esta campaña, que es de las Estrellas Amarillas. Seguimos ayudando. Estamos trabajando muy calladamente. Creo que hemos encontrado otra opción y creo que es muy importante. Yo creo que uno cuando pasa por esto quiere tratar de ayudar, le cambia el corazón, y eso es lo que debe pasarle a cualquier madre, creo, cuando pierde un hijo. Le cambia el corazón, no se endurece, al contrario, ayuda. Y no importa lo que tenga que hacer, lo que tenga que arriesgar, pero lo que vale, capaz que la persona que da la mano, es la sonrisa y el abrazo de esa persona que ayudaste. Que pasamos esto y sabemos lo que es llevar la muerte de diferentes circunstancias en la vida cuando un hijo lo perdemos como mamá. Es y, duro. Lo perdemos en todos los aspectos, porque Bendezar, vos y yo sabemos que la justicia no nos respondió como corresponde. Vos sabés que el caso de mi hijo está en Buenos Aires, está en la Corte Suprema de la Nación. La verdad que yo me sorprendí mucho, porque para llevar un expediente allá sale 50.000 pesos y tenés que tener un estudio que te mueva el expediente. Y bueno, pero seguimos luchando. Quizás no encontré justicia para Agustín, vaya a saber cuándo tendré una respuesta, pero lo que me llena la vida es lo que le prometí, lo que sigo haciendo y lo que he hecho siempre: respetar esta fundación y ayudar, que es lo que siempre quise y por lo que la generé. Graciela, si se quieren comunicar con vos, otras mamás, papás, que le pasen un hecho de esto, por ejemplo, un hecho de violencia, un hecho de... En sí, la fundación, ¿qué casos ayuda? Bueno, la fundación, estamos trabajando en hechos de tránsito, en violaciones, en lo que podamos ayudar, lo hacemos. En hechos violentos, en femicidios, en todo eso nosotros estamos trabajando. Hemos tenido casos como el de Miriam Funes, gracias a Dios, ella logró, pero lamentablemente logró una justicia a medias. Lamentablemente, en el caso de Claudia Videla, logró una justicia, pero en el caso de Miriam Funes quedó en la mitad. ¿Y cómo se comunican a través de ustedes? Bueno, 2664-75-0001, y si no, a través del Facebook de las Madres del Dolor o a través del Facebook Grupo de Estrellas Amarillas. Bueno, o a través tuyo. Bueno, ya me metieron. No, en realidad nosotros, yo soy mamá de una mamá que hace 2 años y 6 meses salió a la calle a pegar carteles, y hoy me ven, sigo ayudando a mamás. Tengo este espacio que para mí es muy importante porque a través de un micrófono podemos expresarlo y un punto de vista para que la gente sepa la lucha, lo que es esta lucha y que no estamos solos, que no soy yo sola, que estoy en un micrófono porque atrás mío hay muchas mamás que piensan y luchan día a día con esto que es perder algo que no hay palabras. Y no estamos preparadas las mamás. Nadie está preparado para que su hijo se fuera o enterrara a su hijo. La ley de la vida era que nuestros hijos los enterraran. Pero lamentablemente a veces la justicia larga la calle asesino o van en un accidente tomado y matan, destruyen toda una familia. Y seguimos luchando día a día. Por eso yo siempre digo, yo soy una más de los montones de mamás que a veces no se animan a salir. Y yo las entiendo, pero de acá hasta dentro de mi corazón sé que es difícil salir. Es muy difícil y nunca se supera la muerte de un hijo. Y siempre, como yo dije, mi lema es Ángel Flores. Es mi hijo, mi ángel. Y todos los ángeles que me llegan, y que siempre los comunicamos entre mamá y mamá, siempre estoy cuando me llaman o trato de ayudarles de mi forma de ser o de que me pasó a mí, dar un consejo. Yo he dicho, no soy especial, mi hijo no era especial, era un adolescente de la sociedad, era un niño más de la sociedad, y no es porque sea Ángel o porque sea la mamá yo de Ángel, somos todas iguales, no hay competencia, no hay eso. Cuando se involucra la competencia, el amor por un hijo se va. Trabajemos todas juntas, ¿para qué? Para poder ser más fuerte, para cambiar las leyes, para cambiar montones de casos y que no se olviden, memoria. Y lo que siempre pedí, una persona deja de existir cuando una persona no la nombra. Y nosotros, la sociedad, tenemos que tener memoria. Memoria y saber que un hijo se fue. Y no lo olvido. Que no lo acostumbremos la sociedad a estos casos. Que digamos, bueno, sí, fue malo. No, luchemos para cambiarlo. Porque si no luchamos, los acostumbramos a esto. A que haya muertes en muerte, y el olvido es lo peor para un ser humano, para un ángel que se fue al cielo, que lo olviden. Y estamos aceptando al asesino y olvidando realmente a la víctima. Lamentablemente es así. Bueno, gracias. Muchas gracias por haber venido. Perdóname que me cuesta, pero ya vamos a no, yo sí, un poquito. Yo creo que hace mucho tiempo te dije, yo te felicito y más allá de todo lo que hemos vivido, lo bueno que haces en hacer esto, porque creo que es una forma de llegar a la sociedad también, y que la sociedad siempre entienda lo que nosotros sentimos. Bueno, muchísimas gracias a Mati, que me ha aguantado, a Noé, que me ha aguantado, que me largaron el micrófono sola, porque ya Noé no me acompaña, así que me acompaña, pero de producción, ya estoy en el aire yo sola. Bueno, para la gente que quiera escuchar este programa y los otros, a la página www.labulla.com.ar. Bueno, muchísimas gracias, y fue un programa hecho con el corazón. Y esperamos el próximo viernes. Corazón, si ella ya no te recuerda. páquela, páquela, seguís queriendo, páquela, páquela, seguís queriendo. Si te han cerrado esa puerta, ya podís, podís irte despidiendo, ya podís, podís irte despidiendo. No sigas la paloma que se ha volado, si la sal, la sal no le has cortado, si la sal, la sal no le has cortado. Corazón caprichoso que no le olvidas.